Con esta sintonía nosotros vamos a reestrenar el espacio Cuaderno de Campo. Vamos a reestrenar, digo, porque lo recuperamos, un programa que le hemos ofrecido en anteriores ocasiones aquí en la programación de la mañana en Radio Brique y que vamos nuevamente a retomar durante este periodo estival gracias a la colaboración de Manuel Canto, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana. Manuel Canto, muy buenos días y bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo encantado de volver a estar aquí con vosotros. Manuel Canto, que es el promotor de este espacio, de Cuaderno de Campo, y que, bueno, pues durante este periodo estival, en cierto modo decidiste plantear nuevamente, ¿no?, el hablar de naturaleza, de medio ambiente, del entorno natural que rodea nuestra localidad, que es el principal objetivo que siempre se plantea con este espacio, y, bueno, ofrecer sobre todo un programa de carácter divulgativo, ¿no?, que esa es la intención. Sí, la intención es esa, un programa, como tú bien dices, de carácter divulgativo, donde podamos conocer, o en la medida de lo posible, pues los entresijos de nuestro entorno, bien desde el punto de vista paisajístico, florístico, faunístico. Uh-huh. La idea es conocer todos esos detalles y además, pues, bueno, estar un poco en la actualidad del medio ambiente de nuestro entorno y, bueno, y de entorno más lejano. No hace falta ceñirnos exclusivamente al entorno de Ubrique ni de la Sierra de Cádiz, sino podemos hablar de temas medioambientales también más amplios, ¿no? Pero bueno, evidentemente la base y lo principal es nuestro entorno, ¿no? Conocerlo y sobre todo eso, con un carácter divulgativo, puesto que siempre hemos dicho que lo que se conoce es lo que cuidamos y lo que sentimos que es nuestro, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Dar a conocer todas estas cositas y darlas a conocer de una manera, pues ya digo, amena, entretenida, uh-huh, con dinamismo, de manera que hablemos de todo, de temas muy variados y podamos tener temas de actualidad. Intentaremos contar con invitados para que puedan explicarnos, bueno, sus diferentes puntos de vista del medio ambiente. En algunos casos serán fotógrafos, en otro caso naturalistas o gente que organiza ciertos eventos. Uh-huh. Se trata un poco de estar un poco también al día en la actualidad medioambiental, ¿no? Claro, y como siempre decimos, con la participación de nuestros oyentes, que es, sí, una parte importante aquí de Radio Brique. Si ellos quieren proponer algún tema también, y bueno, pues ese tema es merecedor, ¿no?, de ser tratado en el, sí, espacio, pues sí, lo abordaremos también igualmente. Sí, si cumple los objetivos que nos proponemos, uh-huh, nosotros desde este programa, pues sí, se podrá tratar cualquier tema que algún oyente quiera poner encima de la mesa, ¿no? También vamos a proponer, de cara a la participación de la gente, luego lo veremos más detenidamente, pero proponer una especie de juego donde, bueno, cada semana pretendemos hablar de un ave, de un pájaro propio de nuestro entorno. Uh-huh. Y vamos a proponer a modo de juego que antes de hablar de ese pájaro, pues vamos a colocar en sintonía su canto, ¿no?, su sonido, su canto, a ver si, bueno, si la gente quiere participar, lo reconoce, sí, y a través de vuestras líneas o de vuestras redes sociales puede quiere participar e indicarnos qué pájaro es o de qué ave se trata. Y bueno, posteriormente hablaremos de ese ave y, bueno, y creo que puede quedar interesante en el sentido de que la información es más completa, ¿no? Además de, claro, de hablar del pájaro, tenemos su sonido, ¿no? Yo creo que esta parte del programa está dedicada, es un poco más especializada, ¿no? Está, sí, dedicada a personas ya más concretas, bueno, más conocedora. Sí, pero intentaremos buscar pájaros muy cercanos, pájaros del entorno que bueno, que seguramente mucha gente, igual no saben el nombre, pero mucha gente probablemente lo haya escuchado, seguro. O bien puede que nos dé un nombre común que sea el, sí, que... Sí, no, claro, conocer, no vamos a pretender que den ningún tipo de nombre científico, al revés, pues se invitará a que den el nombre con el que conocen a ese pájaro en el entorno y bueno, es a modo de juego, más que nada por facilitar, uh-huh, un poco, facilitar más información, porque a veces... Cuando hablamos de pájaro, bueno, podemos describirlo, pero habría que verlo, ¿no? Y podemos decir cómo suena, pero lo mejor es escucharlo. Y ya que tenemos la opción de ponerlo en, uh-huh, el audio de ese pájaro, pues mira, pues es una información más completa, ¿no? Pero creo que puede resultar interesante. Para las personas que no es ajena un poco todo esto, pues no lo podemos, a lo mejor, aspirar a comprenderlo. Pero sí que es una auténtica afición al silvestrismo, a todo, sí, el tema, sí, sí, de los, sí, pájaros. Sí, hay un boom ahora mismo medioambiental increíble. Hay mucha gente que sale al campo a pasear, a conocer el medio en el que está. Y es verdad que cualquier paseante, si además de pasear, sabe qué terreno está pisando, qué plantas tiene alrededor, qué pájaros está oyendo, pues eso ya es totalmente gratificante, eso es lo máximo que puede alcanzar alguien que va paseando, ¿no? Saber dónde está realmente. Claro. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? En hacer un programa divulgativo que ayuda al personal, a todo el mundo, pues a conocer un poco más en el medio en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Y nuevamente escogemos como sintonía para iniciar el espacio a Vivaldi, ¿no? A las cuatro, sí, estaciones. Además, yo creo que es la primera vez que ponemos a la estación del verano. Creo que el año pasado, antes de dejar los programas, pusimos uno o dos programas en la estación la obra de dentro de las cuatro, uh-huh, estaciones, el apartado del verano. Cuando hicimos la otra vez los programas, pues creímos conveniente, o a mí me gustaba muy particularmente esta obra, y bueno, y es una forma de vivir un poco más el pulso de las estaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces íbamos cambiando con las estaciones, íbamos cambiando de sintonía, íbamos cogiendo la sintonía de la estación correspondiente de Vivaldi, y ahora estamos con verano. De hecho, el verano empieza este sábado ya, ¿no? Eso iba a comentar, hay que decir que todavía no estamos en verano, pero hemos optado por utilizarlo ya, claro, porque sí, está escasos días, ¿no? Sí, porque este sábado ya, el día 21, comienza el verano y bueno, ya prácticamente estamos en verano. Además, con los calores que hemos tenido estos días atrás, ¿quién dice que no era verano, no? Así que sí. hoy está el día más fresquito, pero hemos tenido unos calores, unas temperaturas bastante elevadas y que uh-huh. parece que estábamos ya en verano, ¿no? Y bueno, y ahí andamos. Espero que, bueno, como bien decía, bueno, es un programa para este verano y quizás, bueno, para el otoño, a ver uh-huh. hasta cuándo. Y la intención es esa, ¿no? Pues entretener un poco a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con esa sintonía, cada jueves a partir de las 11, nosotros aquí con Cuaderno de Campo y con Manuel Canto vamos a hablarles, como decíamos, de ese entorno natural que nos rodea, con ese sentido divulgativo para pues dar a conocer a toda la audiencia de Radio Brique y que también ellos colaboren con nosotros participando sí. con el sonido de los pájaros, por un lado, o proponiendo también temáticas, si así lo desean. Bueno, uno de los aspectos que vamos a abordar también a lo largo de este espacio es el relacionado con la climatología. Antes hacía referencia a ese calor que hemos tenido durante estas últimas semanas. Ahora parece que las temperaturas se han suavizado y bueno, es lo propio, ¿no? Estamos en el verano, tiene que hacer calor. Estamos en el inicio de verano y tiene que empezar a hacer calor y una de las cosas que casi todo el mundo hace cuando está iniciándose el verano es decir, bueno, ¿cómo va a venir este verano? ¿Qué nos esperamos este verano? ¿Va a ser un verano caluroso? ¿Va a ser un verano fresco? ¿Un verano normal? Pues parece ser que las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología, incluso, y coincide con previsiones menos exactas, como pueden ser las cabañuelas, que otros años las hemos recogido también mensualmente, y espero este año poder también tenerlas, pues coinciden en que va a ser uno de los veranos más calurosos de los últimos años, en ambas previsiones. Uno de los veranos más calurosos, no solamente en España, en la península, sobre todo en Andalucía, Murcia y la costa del Mediterráneo, pero sobre todo también en Europa. Parece ser que tiene que ver mucho pues está muy relacionado con el fenómeno Niño, que ocurrirá también en el Pacífico este verano, que cada 4 años ocurre, y parece ser que esta relación hace que este año sea un verano muy caluroso. También venimos de un año relativamente seco para lo que hemos tenido de años atrás, con lo cual, bueno, pues el verano se presenta, ya digo, parece ser que muy caluroso, ¿no? Incluso con varias olas de calor, ¿no? Oleadas de calor, además de tener temperaturas altas, parece que vienen varias olas de calor similar a la que hemos tenido hace 4 o 5 días, bueno, el fin de semana pasado, sábado pasado, fue similar así, pero ya no será a finales de junio, será en mitad de julio, en mitad de agosto, con lo cual las temperaturas serán bastante más elevadas. Y se esperan incluso tormentas fuertes, sobre todo en la zona del Mediterráneo, para el mes de agosto. Entonces, bueno, esa es la previsión de este verano. Son previsiones. Después puede fallar, puede no fallar. Pero bueno, en este caso, tanto Cabañuela, de una forma de determinar el tiempo uh-huh. de una manera tan tradicional, de una manera más tradicional que la exacta, las predicciones exactas del Instituto Nacional de Meteorología, pues apuntan a eso, a un verano caluroso y con olas de calor. Así que, bueno, pues beber mucha agua para estar hidratados y, bueno, y a soportarlo como mejor se pueda. Claro que sí, de la mejor manera posible, y a refugiarse con el aire acondicionado, ¿no?, que es lo que nos queda. Sí, hay que recurrir a elementos que nos faciliten la vida, ¿qué vamos a hacer? Claro. Bueno, y bueno, es normal, ¿no? Es verano, tiene que hacer calor, esto es lógico. Muchas veces nos preguntamos por qué en verano hace calor, por qué en invierno hace frío. ¿Qué es lo que provoca que tengamos en cada estación temperatura diferente? Claro, tenemos muy asimilado de que el verano es época calurosa, ¿no? Pero hay una explicación, ¿no? Y a fin de cuentas esa explicación está en la Tierra y su inclinación, la distancia al Sol y su girar en torno, en órbita alrededor del Sol, ¿no? Paradójicamente pasa una cosa. En verano, ahora en verano es cuando, a principio de verano es cuando la Tierra está más alejada del Sol, con lo cual no parece lógico, ¿cómo que estamos más lejos del Sol y es cuando hace más calor? Y sin embargo, en enero, que es cuando la Tierra está más cerca del Sol, ¿cómo que hace frío, ¿no? Eso paradójicamente nos puede chocar y la respuesta es que la distancia de la Tierra al Sol no es uno de los motivos por los cuales hace más calor menos calor o hace más frío. Hay que tener en cuenta que de la Tierra al Sol creo que son unos 156.000 millones de kilómetros, una burrada, y solamente cuando está más cerca varía 5 kilómetros más cerca. No es que en 152.000 millones, creo que son, o 152.000 millones de kilómetros en esta distancia. 5.000 millones de kilómetros es muy poco. No es la distancia, es la inclinación, la inclinación que tiene la Tierra. La Tierra, esta inclinación, que son unos 23 grados inclinada, es decir, si la esfera está aplastada por los polos, la inclinamos, si buscamos un eje imaginario y la inclinamos un poco, pues ahí nos da, esa inclinación hace que los rayos del Sol incidan de una manera distinta en invierno y en verano. Entonces, en verano, la Tierra está más alejada del Sol, pero es cuando recibe los rayos más directos. Porque estamos en de esa manera trayectoria, más, ¿no? Sí, estamos a la misma altura. En este punto el Sol está en su posición más boreal, en la parte más alta. Entonces, en el hemisferio norte, es verano. Es cuando donde los rayos del Sol inciden más perpendicularmente. No de manera oblicua, como ocurre en invierno, que paradójicamente estamos más cerca, pero los rayos caen más oblicuos, no caen tan directos. Entonces, es la inclinación de la Tierra y la inclinación con que nos llegan los rayos solares lo que nos marca las temperaturas. Y esta inclinación es lo que hace que en el hemisferio sur, en la parte de mitad de la Tierra hacia abajo, el hemisferio sur, pues sea invierno. Esta inclinación hace que, aunque estamos muy alejados del Sol, pero al estar inclinada, la parte norte está más cerca del sur del Sol que la parte sur. me he ido la palabra. Sí. Entonces, es lo que hace que al mismo, por ejemplo, sea verano, empecemos el verano aquí y empiece el invierno en la parte sur, en el hemisferio sur. Y es la inclinación, que estamos muy alejados de la Tierra, pero el hemisferio norte está algo más cerca que el hemisferio sur. Entonces, bueno, aquí estamos en verano, empezaremos el invierno en el hemisferio sur también. O sea, que nos dan los rayos directamente ahora. Sí, y ahora es cuando caen los rayos, aunque estemos más... ahora que estamos más alejados es cuando los rayos inciden de manera más perpendicular y más fuerte. Vale, y es por eso por lo que tenemos más calor. Más temperatura, más calor, los días son más largos. El día más largo, los días más largos es que hay mayor incidencia también de sol, con lo cual, evidentemente, las temperaturas se mantienen más tiempo en la superficie de la Tierra. Claro que sí. Bueno, pues con ese apunte vamos a comenzar, ¿no? Explicando precisamente por qué tenemos más calor durante el verano y el motivo. Y vamos a seguir hablando ahora de otros asuntos. No sé si ponemos el sonido del ave ahora, ¿te parece? Podemos poner el sonido del ave para ir escuchándolo. Y sí, a modo de pista, por decirlo de alguna manera, porque es el juego que decíamos al principio que planteábamos. Vale. Podemos oír ese sonido de ave. Y si algún oyente lo reconoce y quiere participar a través de las redes sociales, pues que puede indicar su nombre y al final pues hablamos un poco de qué se trata. Pues vamos a escucharla si suena. Y este sonido se puede identificar perfectamente, sí, Manolo. Sí, a modo de pista, por decirlo de alguna manera, quizás es más identificable este sonido de fondo, donde hay varios pájaros piando, que el principal que pilla fuerte, ¿no? Porque ese sonido de fondo es el que quizás está, quien vaya en esta época al campo, quizás es lo que oiga más, sí, más que incluso ese pájaro solo que está cantando delante, ¿no? Ese sonido de fondo que es muy característico del verano, por eso lo hemos traído. Claro, pues nada, si nuestros oyentes saben qué pájaro es al que nos estamos refiriendo, nos pueden llamar a los teléfonos de la radio, utilizar redes sociales, el correo electrónico, todos los medios que siempre ponemos a su disposición, por LINE también, que incluso ya estamos teniendo algunas llamadas de oyentes a través de LINE, que nos están diciendo, qué pájaro es. Después lo recogemos, ¿no? Si te parece. Después ya hablamos un poco del pájaro, sí. Y decimos realmente cuál es la respuesta. Vamos a seguir hablando de animales y en concreto, pues vamos a hacer referencia a una noticia que conocíamos recientemente sobre una abeja que era descubierta en nuestra localidad. Al menos, se indica que había sido descubierta por dos investigadores alemanes en nuestra localidad. Es una nueva especie de abeja del género nómado que se encuentra en Ubrique y que nunca había sido encontrada aquí en nuestra localidad. ¿Qué importancia tiene este hallazgo y qué crédito podemos darle también, ¿no? Importancia de que el nombre de Ubrique ha aparecido en un estudio científico de estos dos alemanes, Schwarz y Gusselteiner, un nombre sin raro, que en la revista Linzer Biologisches han puesto, pues, bueno, han puesto un reflejar un artículo en el que en el que se decía que, bueno, el artículo más extenso es donde explicaban que habían encontrado varias especies de abejas del género nómada en distintos puntos de Andalucía, y uno indicaban que era en Ubrique, ¿no? Y la habían denominado nómada caliza. Entonces, hay que decir también que esta abeja está en Marruecos, ¿no? Entonces, este estudio, sí, evidentemente tiene su credibilidad. Este estudio lo ha recogido, lo ha sacado a la luz pública, en realidad, aquí en nuestra zona, la Sociedad Gaditana de Historia Natural, con los cuales he tenido estos días ocasión de hablar con su presidente, y me decía que bueno, que ellos lo han encontrado de manera casual en unas revisiones que hacen periódicas de revistas científicas a nivel de Europa, y que cuando aparece algún artículo en el cual hay algo relacionado con la provincia de Cádiz, pues ellos lo recogen en su web y lo difunden. Entonces se hablaba de eso, de un trabajo dedicado a una serie de abejas que decía que en Ubrique pues había una de ellas, ¿no? La nómada caliza esta. Ellos no es que lo ponen en cuarentena, ni yo tampoco. A mí me chocaba uno de los datos que aporta, que dice que estaba 5 kilómetros al norte de Ubrique, con lo cual 5 kilómetros al norte de Ubrique, si estamos hablando de 5 kilómetros de línea recta, nos vamos pues al norte de Ubrique, 5 kilómetros del Pinar hacia allá, casi en territorio de Algodonales, ¿no? O Olvera, o esa zona de allí, aproximadamente. No especifica más nada. Ni puede ser un error de transcripción de los kilómetros, de metros, de localización. Bueno, aparece el nombre de Ubrique, y me imagino que quizá lo de los 5 kilómetros al norte de Ubrique puede ser el error. Es más fácil tener un error en una cifra que en una localidad. Así que, entonces, sí. Bueno. Y bueno, importancia. Bueno, pues sí, una importancia. Todo lo que sea un descubrimiento de diversidad, pues es importante para la comunidad científica, para los naturalistas que estamos muy interesados en todo esto. Y sí, tiene su importancia, la verdad. Es una abeja que está aquí, está también en Marruecos. Eso, presumiblemente habría llegado de Marruecos, ¿no? Sí, probablemente ha llegado de Marruecos y probablemente tenga localizaciones mucho más extensas, porque son abejas que se van moviendo de un lado para otro, se mueven de un sitio para otro. Se llaman abejas nómadas. Se van moviendo de un lado para otro. Pero hay que decir que en el mundo el grupo de las abejas nómadas es muy extensísimo. Pues se habla de unas 850 especies en el mundo, ¿no? A ver, tiene su importancia porque es una que está muy localizada, parece ser que en esta zona hay en Marruecos, pero no deja de ser una abeja cuyo grupo pues es muy extenso, una abeja bastante, bastante intensa. Yo me quedaría, para los oyentes, pues primero, bueno, es verdad que el detalle de que está en nuestra zona, que nuestra zona ha aparecido en una revista científica a nivel europeo muy importante, alemana, que eso es importante, evidentemente, que apareció el nombre de este pueblo, de que hay movimiento naturalístico, hay gente que viene a estudiar cosas aquí, ¿no? Que eso también conviene saberlo. Hay gente que se pasea mucho científico europeo por nuestra zona y por muchas zonas de la provincia de Cádiz para localizar plantas, insectos y demás. Y eso también tiene su importancia. Pero yo me quedaría un poco por la curiosidad de esta abeja, ¿no? Esta abeja nómada son abejas cleptoparásitas que se llaman. También le llaman abejas cuco, y aquí quizá el oyente puede entender mejor porque se llama abeja cuco, ¿no? Esta abeja hacen como el pájaro cuco, ¿no? El pájaro cuco, ¿qué hace? Pues deposita sus huevos en el nido de otros aves, y cuando eclosiona, pues el pollo de cuco se encarga de echar los huevos y los otros pequeños pajaritos de ese nido, ¿para qué? Para quedarse solo y ser alimentado por otra madre que no es la suya, ¿no? Este es el pájaro cuco. Entonces, estas abejas cuco hacen algo similar. Estas abejas son abejas solitarias normalmente, depositan su huevo en celdas y nidos de otras abejas, y cuando eclosionan estos huevos, pues estas abejas se dedican a echar de allí a los huéspedes originales y alimentarse del néctar y el polen reservado para el huésped original, ¿no? Es decir, las abejas normalmente tienen en sus celdas un poco de alimento para cuando eclosione el individuo, el huevo, pues tenga que alimentarse. Entonces se alimentan de ese alimento. Entonces son, digamos, parásitas de esa manera, ¿no? Son muy cucas, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Como es el pájaro cuco. Pues entonces son abejas de este grupo, ¿no? Y después tienen una también, bueno, cuando la ves, esta abeja no parece una abeja. Si vemos en fotografía, parece más bien una avispita. Parece una avispa, y es que no es como la típica abeja que conocemos, que lleva unos saquitos para guardar el polen en sus labores diarias de recoger polen. No tienen saquitos ni nada, y parece más bien una avispita, es muy menuita, parece más una avispita que una abeja en realidad. Pero bueno, es otra curiosidad. Y una curiosidad también muy, muy interesante, y para, sobre todo para los fotógrafos, muy interesante, y es que es como duermen. Estas abejas se agarran con sus mandíbulas a los extremos de las hojas y se quedan como colgando. Le meten un bocado, dicho vulgarmente, le meten un bocado al extremo de la hoja y ahí aferran la mandíbula y se quedan colgando de las hojas pues toda la noche y duermen, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Entonces, muchos fotógrafos han recogido este momento, ¿no? Claro. A veces es muy difícil verlas también, ¿no? En su menos a esta especie, ¿no? En concreto, pero bueno, al todo lo que el grupo de abejas nómadas, es difícil verlas, pero sí, ahí están fotografiadas por ahí, enganchadas a los trocitos de, a los extremos de la hoja, o incluso a pequeños tallitos muy finitos, se enganchan a los, y parecen como adornos de los tallitos, ¿no? Y son, bueno, son una forma muy peculiar de dormir, ¿no? Curioso. El hecho de que estén aquí este tipo de abeja, ¿supone algún problema para la, bueno, pues no, en este caso las abejas de la zona? No, en principio no está constatado. Sí, no se ha constatado de que a veces cuando un animal coloniza, que no es de aquí, actúa de invasor y puede provocar efectos negativos en los de aquí, pero que yo sepa, esta no se conoce ningún tipo de efecto negativo que pueda, no sé, pegarle algún tipo de enfermedad o algo. En principio no. Además, son probablemente esta abeja descubierta aquí en Ubrique o en la zona, en el entorno de Ubrique, probablemente sea una población muy, muy localizada. Son abejas solitarias, no forman grandes enjambres, con lo cual no creo que sea un problema. Bueno, pues vamos a seguir en esta ocasión hablando sobre distintos asuntos. Como decíamos anteriormente, en esa sección dedicada al mundo de las aves, cada semana vas a poner el sonido de un pájaro que nuestros oyentes, a los que les pedimos colaboración para que identifiquen. Yo ya tengo por aquí dos personas que lo han identificado. Además, bueno, creo que correctamente, según me has comentado tú al principio fuera de antena, del sonido de ese pájaro. Y sí, bueno, pues en cualquier caso... seguimos nosotros invitando a mayor participación, ¿no? Para saber cuánta afición hay en nuestra localidad. Nos va a servir también esto para medirlo, ¿no? Y saber cuánta afición hay en nuestra localidad. Vamos a seguir con otros temas de interés y vamos a hablar además también de citas pendientes de cara al desarrollo de actividades medioambientales en nuestro entorno. Y en concreto vamos a hablar de una que se va a llevar a cabo en la vecina localidad de Corte de la Frontera. Es la segunda maratón fotográfica Día del Medio Ambiente de Corte de la Frontera, que llega, en este caso, bueno, pues organizado por una asociación micológica y medioambiental denominada SAIPO. Enseguida vamos a hablar nosotros con su presidenta, con Beli Casillas, pero bueno, es un tema que quería recoger también, ¿no?, sí, en este primer espacio. Sí, es un evento importante y un evento muy interesante para todos los fotógrafos y de la zona. Es el segundo maratón fotográfico de Corte de la Frontera, organizado por SAIPO, la Asociación Micológica y Medioambiental de allí de Corte. Y bueno, ya es su segunda edición y me parece un evento interesante, puesto que además se une la fotografía con el conocimiento de la localidad, puesto que el maratón consiste en moverse por ciertos lugares, del pueblo como del entorno, para fotografiar ciertas temáticas que proponen desde la organización. Y como decía, es un momento pues para unir fotografía y cultura, ¿no? Conocimiento de Corte, del entorno y bueno, y participar en un concurso para que le guste la fotografía, siempre es agradable conocer gente, porque el concurso se desarrolla desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, te encuentras muchísimos fotógrafos de muchísimos sitios. Es un lugar para conocer un sitio como Corte, conocer gente y pasarlo bien. Si tenemos a Beli ya en antena, vamos, pues quizá ella nos pueda dar ciertos detalles de cómo se va a desarrollar el concurso y demás, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a la presidenta de esta asociación micológica y medioambiental, SAEPO, Beli Casillas. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues se une en esta iniciativa, en esta actividad, fotografía y medio ambiente, ¿no? Eso es lo que pretendéis vosotros, imagino, desde vuestro colectivo. Exacto. Es el segundo maratón fotográfico que realizamos ya por el Día del Medio Ambiente. Aunque fue el día 5 de junio, pero bueno, se nos ha dilatado un poquito en el tiempo, pero ahí está, ¿no?, la propuesta de poner en valor lo que es el medio ambiente en Cortes de la Frontera, haciendo este segundo maratón, no solamente en el pueblo, como decía Manuel Canto, sino también en los alrededores. Bueno, pues a Manolo Canto, que seguro que lo conoce, sí, claro. Así que yo te cedo, Manolo, los micrófonos para que puedas hablar con Belino y así dar a conocer a todos los oyentes de Radio Brique esta iniciativa. No, bueno, yo simplemente, bueno, era invitarla para que ella de primera mano nos diera información de cómo se iba a desarrollar el maratón. El maratón, como decía antes, consiste en fotografiar diversos elementos, diversas temáticas que se pueden ver y recoger en el entorno del pueblo y en el mismo pueblo, Y bueno, y yo me imagino que, como decía antes, que eso, que es un día para unir cultura y naturaleza y fotografía, ¿no? Yo comentar, bueno, preguntarle a Beli, después del año pasado, las expectativas para este año, ¿cómo se presentan? Bueno, yo espero que bien, ¿no? El año pasado la verdad es que fue el primero y pensábamos que no iba a haber mucha gente y al final hubo bastante gente, bastante participación, y esperemos que este año pues siga subiendo esa participación. Hay dos categorías, una categoría para adultos y otra categoría infantil. De hecho, en este tipo de eventos, las categorías infantiles a veces suelen ser bastante interesantes, porque el punto de vista de los niños pues nos llama bastante la atención, ¿no? Y, y bueno, pues comentar eso, que hay un montón de premios, no hace falta ser aficionado, bueno, ser un profesional para participar en este tipo de maratón, sino siendo un simple aficionado con tu cámara digital, pues puedes hacer unas fotos estupendas, porque aquí lo que interesa más que la técnica es el punto de vista de aunque la técnica también es importante, pero el punto de vista de cada uno de los participantes, ¿no? Claro. Y de cómo se saca la foto, la perspectiva que se saca de los temas que se plantean. Tenemos, pues eso, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que los participantes hagan esas fotografías durante todo el día en todo el pueblo. Y bueno, la sede va a estar en la Cafetería María, Mesa de los Alcornocales. Allí estará la organización desde primera hora, desde las 10 de la mañana, y esperando y explicándole a todos los participantes todo el tema. Hay una pequeña inscripción para, más que nada, bueno, pues la de adultos son de 3 euros y la de infantil son 2 euros, pero vamos, siempre se hace también una pequeña consumición para los participantes y tal y cual, ¿no? Eso, pero vamos, lo interesante también pues son que hay un montón de premios y un montón de temas para lo que es el concurso, bueno, lo que es el maratón. La idea, como bien dices tú, es eso, es dar a conocer no solamente la parte ambiental que tiene Cortes, sino parte de zonas culturales y todo el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Todos temas bastante interesantes en el pueblo. Yo, pues nada, intento a través de vuestro agradecimiento y participación en este programa, pues eso, a que la gente se anime a participar, sí, que vengan los padres y los niños, que vamos, que eso es bastante bastante importante, y aparte es una actividad bastante familiar que se puede realizar este domingo. Y me imagino en la web de SAEPO, ¿no?, que es la asociación vuestra, estarán todas las bases y toda la información, ¿no? Exacto, en la web está toda la, en saepo.org está la información, y también en nuestro Facebook, en Saepo Micológica y Medioambiental, están también las bases de lo que es el maratón. Ahí aparecen todos los premios, pues bueno, si quieres más o menos te puedo decir, que para la categoría de adulto hay un primer premio de 200 euros y después su fotografía será el cartel del próximo concurso. El segundo premio es un alojamiento de fin de semana en la casita rural, casita de Anaí, y un tapeo en la cafetería cervecería Bocagua. El tercer premio es una cena o menú degustación en el Mesón Los Arcos Locales y una copa en el Paz Donde, y también un libro de fotografía. Y después hay un premio especial, que es una cena o menú degustación en el Mesón Los Monteros de Cordero de la Frontera. En la categoría infantil hay también 3 premios, dependiendo de la edad. De 0 a 8 años, pues el premio es un estuche de pintura y diploma. La segunda categoría, que sería de 9 a 12 años, sería una memoria USB, un trípode de cámara compacta y también diploma. Y el tercer premio, el tercer premio, digamos, la tercera categoría, que ya sería para los mayorcitos, de 13 a 16 años, es un libro de fotografía, una memoria USB y también el diploma. Esos son más o menos los premios. Sí. Después, entre todas entre las 20 mejores fotos, las finalistas, entre los votantes entre el voto popular, también se hace un tapeo, sorteo. Vaya a cargar un tapeo entre todos los votantes. El jurado pues estará formado por miembros de la asociación, Y aparte por varios fotógrafos de la zona y gente relacionada con el arte de la zona, y aparte, bueno, pues el voto popular que también se tiene en cuenta a la hora final del fallo del jurado. Beli, oriéntanos, nos has dicho que va a primar sobre todo más esas imágenes medioambientales que lo que es la técnica fotográfica, ¿verdad? Bueno, las técnicas fotográficas es importante, ¿no? Lo que pasa que al ser un maratón y tener poco tiempo, digamos que no se da tiempo al procesado de las fotos como lo hace cualquier profesional, ¿no? Después, aunque hay alguna gente que se lleva su ordenador y organiza y hace rápido un procesado y tal, pero la idea es que durante el día, en ese momento, tú hagas las fotos al elemento medioambiental o cultural que se plantee, y que en ese momento prima más esa forma, de ese punto de vista del fotógrafo, que la técnica de después de procesado de la propia fotografía. Sí. Entonces, a eso es lo que me refería, ¿no? Prima más, pues eso, la forma de ver los elementos y las distintas formas de ver, de los distintos puntos de vista de cada uno de los fotógrafos que vayan. A eso es lo que me refería, vale, como grandes profesionales. Cualquier niño puede tener una visión de un elemento mucho más enriquecedora que a lo mejor un adulto, y no quiero decir, vamos, que no la tenga el adulto, pero nos sorprende, ¿no? Nos sorprende cómo los pequeños tienen también un punto de vista muy diferente a los adultos de los mismos elementos. Bueno, entonces, pues Beli, si te parece, danos pistas para aquellas personas que estén pensando ahí está en participar. Las temáticas no se pueden decir hasta el momento del inicio del concurso. pero ¿qué fotografías, por ejemplo, el año pasado fueron las premiadas? ¿Qué imágenes? Pues el primer premio fue una imagen de una abeja sobre una flor, que es el cartel de este año, que la podéis ver en nuestra web, y vamos, era, pues ya estaba el tema flora, después también estaba el tema de jardines, había distintos temas así, ¿no? Pues el agua, teníamos temas más o menos relacionados con el medio ambiente, pero también pues podía haber chimeneas, que está también dentro de del entorno y dentro del medio ambiente, digamos, de la zona, ¿no? A ese tipo de cosas. Hubo algunos puntos de vista también, vamos, de los jardines que hay, pues un parque, el Parque de las Camaretas, pues también fue uno de los temas, y allí pues una de las ganadoras del premio infantil fue una visión de un pequeño de cómo veía ese parque, ¿no? Había, vamos, que hubo bastante variedad en el tema. Así que, bueno, cualquier cosa puede ser el punto o el tema el próximo domingo, como dice Manolo, hasta el momento, porque ya que es un maratón, hasta en el momento que no se empieza el maratón, no se sabe qué temas van a tocar, ahí está la sorpresa, ¿no? Para que nadie ya tenga hecha la fotografía de antemano. Y de todas formas, vamos, solamente en la tarjeta que se entrega a la organización solamente pueden ir las fotografías que se presentan, no pueden ir más, ¿no? Así que eso es más o menos lo que se presenta para, vamos, lo que se pide para el concurso. Y hay que decir que Corte, tanto el pueblo como el entorno, es súper rico para elegir temáticas, ¿no? Es un lugar muy bonito y un lugar donde que se presta mucho, pues, a la fotografía para elegir, bueno, muchísimas temáticas. Ahí estamos peleándonos a ver lo que cae de temática, porque todavía tenemos dudas. Ahí estamos liados. En fin, pues nada, si quieren participar o si quieren conocer esa temática, tendrán que participar, ¿no?, en esa segunda maratón fotográfica que se va a llevar a cabo este domingo en la localidad de Cortes. No, yo, ya que estábamos con Beli, pues aprovechar, bueno, primero agradecerle que haya entrado a la antena, y después, bueno, aprovechar un momentito, tenemos un par de minutillos con ella, pues bueno, para conocer un poco más la Asociación Micológica y Medioambiental. Lleváis varios años ya trabajando, ¿no? Y comentar un poquito que lleváis varios años trabajando y qué objetivos planteáis normalmente como pues asociación. Ya llevamos casi, creo que son casi 8 años trabajando juntos la asociación, vamos, nuestro nuestro ámbito, pues el medio ambiente y la micología, sobre todo, bueno, somos todos un poco aficionados a la micología, llevamos en principio colaborando con el ayuntamiento y después ya casi que nosotros, pues llevando a cabo las jornadas micológicas, que es uno de los grandes, digamos, de los grandes campos de nuestra asociación, pero después tenemos también bastantes temas medioambientales y temas de voluntariados que llevamos a cabo. Hay miembros de la asociación pues que llevan a cabo voluntariamente pues lo que son un seguimiento de anfibios y reptiles de Andalucía, lo que es el SARE. También estamos colaborando con el programa Andar Ríos y se hace pues cada mes, bueno, tenemos un tramo en el río Guadiaro y cada mes de mayo más o menos se hace un muestreo dentro del río y tal. Luego pues tenemos un programa de senderismo que se llama Corte Sendeando y desde octubre a junio más o menos pues tenemos una salida de senderismo en la cual pues la educación ambiental es también bastante importante. Y bueno, otros temas de voluntariados que van saliendo con otras asociaciones del pueblo o con otros otras asociaciones de la comarca. Nuestra idea, pues eso, también tenemos en futuro pues pensamientos de hacer algunos temas de alerta ambiental a través de la web, ¿no? De zonas a lo mejor que necesiten o que se puedan, tengan que denunciar. Digamos más o menos como zonas a lo mejor problemáticas o puntos calientes de problema ambiental en la zona, pues también es una de las ideas que tenemos para futuro, pero sobre todo eso, el tema de voluntariado y el tema de dar a conocer y de promulgar los valores medioambientales que tenemos en la zona, en la comarca en la que estamos en un sitio privilegiado que es la Serranía de Ronda, con dos parques naturales, con un monumento natural, entonces ¿qué más queremos? Y todo eso, el pues, sitio vamos, es propicio. Es lo que tenemos que echar para adelante y promover. Muy, muy amplio el ámbito de actuación, ¿verdad?, del colectivo. Sí, y además lleva muchos años trabajando y implicado en muchas cosas y, bueno, la verdad que contaremos con vosotros a lo largo de estos programas alguna vez que otra para conocer un poco más en profundidad alguno de vuestros trabajos, ¿de acuerdo? Pues sin problema, aquí estamos para todo lo que queráis y agradeceros el que nos hayáis invitado a vuestro programa. Muchas gracias a ti. A vos. Venga, adiós. Pues ahí quedaban las palabras, ¿no?, de la presidenta de esta asociación, esa EPO, la Asociación Micológica y Medioambiental de Corte, Beli Casilla, que nos hablaba pues de esa actividad que se va a desarrollar precisamente este domingo, ¿no?, en Cortes. Vamos por la recta final ya del espacio, así que hay que dar a conocer que AVE es la que bueno pues cantaba, ¿no?, ese sonido que escuchábamos anteriormente. No sé si podemos volver a escucharlo nuevamente, ¿verdad? Podemos poner a escucharlo. El audio luego, nuevamente, antes de ver, parece ser que hay algunos oyentes que sí han salido. Si sonaba ese pájaro, sabemos o podemos decir ya quién hay es. Hay dos oyentes, Diego y Josema, ¿no?, que han indicado bien su nombre y efectivamente se trata del abejaruco. Es un, ahora todo el mundo dirá, ah, sí, el abejaruco, yo lo he visto mucho en el campo. Decía antes cuando sonaba la primera vez el audio, decía que quizás el sonido segundo que hay de fondo, donde hay muchos pájaros piando a la vez, daba más pista que el primero, que el que estaba solamente, y es porque ese es uno de los típicos sonidos de nuestros campos en verano, ese montón de abejaruco, un grupito de abejaruco volando, y está un sonido así un poco es como bueno, estas cosas se escuchaban, no sabría tampoco describirlo con palabras, ¿no? Son audios y efectivamente, sí, bueno, imitar el sonido de una vez es bastante complicado. Entonces estamos hablando de los abejarucos, son unas aves que, por decirlo de alguna manera, pasan el verano, final de la primavera y verano en nuestra zona, vienen aquí de vacaciones, son migradores transsaharianos, es decir, ellos invernan en África, en la zona, en dos zonas principales, en la zona África Occidental y al sur de África, y allá para, bueno, por marzo, abril, depende del año, las temperaturas y demás, y en la climatología, por marzo, abril, como muy tarde, ya están en nuestra, están llegando a nuestra zona para criar, y están con nosotros pues hasta finales de agosto, mediados de septiembre, también, vuelvo a repetir, y depende también de la climatología que haga, pero bueno, suelen estar, ya digo, desde marzo a septiembre podemos verlo en nuestra zona, ¿no? Y es un sonido, como digo, muy típico del verano, puesto que están constantemente volando, pues un pájaro, una actividad metabólica muy alta, están constantemente comiendo insectos. Abejaruco, de su propia palabra lo dice, ¿no? De abejas, son comedores de abejas. Su dieta principal son las abejas, pero también se alimentan de otros muchísimos tipos de insectos, no solamente de abejas, ¿no? Aunque se llama abejaruco, ¿no? Porque prefieren las abejas porque son más dados, ¿no? Te gusta más, ¿no? Y como digo, lo vamos a ver casi siempre haciendo sus nidos y viviendo en pequeños grupos, a veces en parejas solitarias, pero sobre todo en pequeños grupos, en zonas donde hay terrenos de arenisca, en los taludes de los ríos. En estos taludes de los ríos, que son de arenisca, pues les es fácil cavar, bueno, fácil, no es fácil, pero bueno, les es más fácil cavar galerías, que hacen túneles de prácticamente 2 metros de profundidad casi, en la arenisca, y donde al final de ese túnel hacen una cámara de cría y donde depositan sus huevos y tienen sus crías, ¿no? Y esos túneles son cavados prácticamente con el a base de pico, no de pico y pala, sino de a base de pico, con su pico nada más. Cavan y con las uñas sacan la arena y ya digo, cavan túneles de casi 2 metros de profundidad con una galería al fondo donde, bueno, tienen sus crías. Ahora ya por mayo, junio, ya las crías estarán prácticamente saliendo del nido, porque tardan desde que ponen los huevos a que salen las crías, puede tardar un mes o algo más. Y ya digo, es muy fácil, relativamente fácil verlo donde hay ríos con taludes de arenisca, ¿no? Terrenos blandos donde puedan cavar. La roca caliza no pueden cavar, cavan en terreno muy, muy blando, ¿no? Y ya digo, casi siempre pues en pequeño grupo, y por eso ese sonido de cuando ese pequeño grupo empieza a volar y está constantemente volando, el eso es muy típico de nuestra zona. Lo vamos a ver frecuentemente posados en las alambradas, en los cables de la luz, del teléfono, sí. los tendidos eléctricos, casi siempre están posados por ahí, cerca de las carreteras. Y es una ave que está cerca de sitios donde hay movimiento de personas, en los entornos de los ríos, cerca de granjas, cerca de lugares así, porque, ya digo, me he mudado a comer, sobre todo abejas también, ¿no? Hay una problemática con el tema de las abejas, y es que dicen que en algunos lados, en algunos lugares, los apicultores se han quejado de que los abejarucos, pues, terminan por matar y destrozar las colmenas, porque se alimentan tanto de abejas, que terminan por aniquilar a las colmenas. En realidad, el problema no viene por comer abejas, porque ellos comen muchísimos insectos y quizás lo que menos comen son abejas, a fin de cuentas, aunque se llaman abejaruco, porque hay otros tipos, muchos, de insectos en el campo que aprovechan y comen. El problema está que a veces los abejarucos se ponen prácticamente en las puertas de las colmenas a esperar que salgan abejas, y conforme sale alguna, pum, la picotea. Pero el problema es que las abejas no salen. Entonces, al no salir las abejas, en verano hay un problema grave en la colmena, ¿no? Y es que las abejas, además de estar recogiendo néctar y polen y tal, para controlar la temperatura de las colmenas, deben de traer agua a las colmenas, traen una especie de gotas de agua que van depositando en las paredes de las colmenas, y esta misma evaporación del agua hace que la colmena se regularice en temperatura, no se alcancen temperaturas muy elevadas. Entonces, el problema deriva de que las abejas no pueden salir apenas temiendo a los abejarucos, no salen, y al no salir no son capaces de traer agua que les sirva para refrigerar la colmena. Y en el momento que una colmena supera los 50 y tantos grados, 60 grados, todo lo que hay dentro, la cera, todo se va derritiendo, y al final pues terminan incluso por morir de calor. Entonces, bueno, hay cierta problemática de esta ave con sobre todo con el sector de apicultores, ¿no? Pero hay que decir que es una ave que está ahí, viene en verano, que también es el periodo de máximo movimiento de abejas, y se alimentan, ya digo, no solamente de abejas, se alimentan de otros muchos insectos también. Y es lo que podemos decir sobre esta ave, ¿no? Es hermosa, ¿eh? Es un ave muy bonita. La apariencia. Es un ave muy bonito, una gama de colores increíble, como muy pocos hay por aquí, con un cuerpo de color azul, turquesa, amarillo, verdoso, con tonos amarillos en la cabeza, rojo, negro, un antifaz negro. Es un pájaro muy bonito, y cuando lo vemos de cerca posado es un pájaro elegante, muy bonito, y volando tiene un vuelo también muy característico y con una forma y una silueta muy bonita, ¿no? Ya digo, es una de las estrellas del verano en nuestra zona. Y después son, como digo, aves que se emparejan y parece ser que están muchísimos años emparentados. Son parejas muy estables, parejas muy fieles, ¿no? Los abejarucos. De un año a otro viajan a África y vuelven prácticamente a los mismos sitios, la misma pareja, el mismo macho y la misma hembra, y así pueden estar años, ¿no? Son parejas muy estables y muy fieles. Pues ha dado todas las claves para poder identificarlo, incluso con el sonido. Sí, así que... por eso, bueno, decíamos lo del sonido, porque cuando hablamos de pájaros en un medio como es la radio, donde no hay imágenes, podemos describir el color, podemos hablar del pájaro, pero si además tenemos el sonido, pues qué mejor, ¿no? Porque, claro que sí. Es la mejor manera, ¿no?, de poder identificarlo también de cara al futuro. Pues el abejaruco era el pájaro que hayamos seleccionado hoy. La semana que viene también, ¿no? Cada semana intentaremos traer un sonido de ave y proponerle a los oyentes este pequeño juego, y que a fin de cuentas lo que va a servir es para conocer aún más nuestra avifauna. Dale la enhorabuena a Diego y Josema, ¿no? Creo que son dos personas que han acertado por line, bueno, simplemente, bueno, darle la enhorabuena. Pues con esa enhorabuena para ellos también nos quedamos, para Diego y Josema, y agradeciéndole que hayan participado hoy en el Cuaderno de Campo. También te agradecemos a ti, Manuel Canto. Volveremos el próximo jueves, si te parece, para seguir hablando de estos temas. Estaremos por aquí. Gracias. Gracias a vosotros.